noticia me enteré por internet de que el carpo había muerto. Eso no puede ser. Hay que tocar en vivo, ir a la disco de club para ser inmortal y pasar a ser Dios, papu. Otro concierto más. Carpo, que quiero venir con tu blues, con tu solo sido loca manera de tocar. Con tu rock, con tu locura que es la mía, papo, no morirá jamás. Seguirá siendo el padre del rock and roll, del blues, del jazz y de la música mejor. Tú te estarás recorriendo un eterno diapasón y otra carrera de la popu cuando rupa tu motor. Papo, otro concierto más. Carpo, quiero de mirar con tu blues, con un solo título, baila de tocar. Con tu rock, con tu locura que es la mía, papá, no morirá jamás. Con tu blues, con tu solo, si tu loca manera de tocar. Con tu rock, con tu locura que es la mía, papá, no morirá jamás. Hoy la cubeche vida el después conducirá, pero no estará sola o tanta acompañará. La baneta de Fly Me, dentro del NSG, y la chévere acostumbrada en la nariz de cabaret. Papo, otro concierto más. Carpo, quiero de vida, con tu luz, con tu solo siento loca manera de tocar. Con tu rock, con tu locura que es la mía, papo, no morirás jamás. Hoy la banda es un cobertudo, quiere tocar y confirma que se fuera, nunca se va a olvidar. Hoy el físico blanco vos van a tapar y con otra tu música dejaré de escuchar. Papo, otro concierto más. Carpo, te quiero delirar. Con tu gusto, yo solo soy loca manera de tocar. Con tu rock, con tu locura que es la mía, papo, no morirá jamás. Ese es mi cara. Bueno, y así terminó el disco, el tercero. Ahora vamos a hacer un tema que se llama Aborto, que es del segundo disco. Aborto, que es del segundo disco, que le hemos modificado la letra también por todos los acontecimientos que han ido pasando acerca del debate del aborto. Así que así empieza Aborto.